Bienvenidos, así es. Comenzamos inmediatamente aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Recuperaremos algunas viejas producciones que hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Desde 2002 llegarán Bobby Cunningham con una porción de Never Say Never, Nunca Digas Nunca, dentro de un instante, y algo más tarde, Nighttime, con otra gran estrella de voz absolutamente profunda, Kenny Williams. Así comenzamos. Missing you, baby. Missing you, baby. Maravilloso sonido, Woody Cunningham. Qué buen principio este para el país de los sueños, que continúa adelante con Lee Ritenour y otra porción de Twisted Motown, clásicos de esa gran compañía fundada hace mucho tiempo en Detroit. Lee, arropado por Brenda Russell, Ray Parker Jr., Bob James, Dave Grusin, Lisa Fisher, Will Tonin, Chris Botti con la trompeta, y lo escuchamos, o Richard Elliot y Gerald Albright en los saxos, además de Lloyd Benson en parte de las guitarras. Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Folks say Papa was never much on thinking, spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you, tell me the truth. Bucks! llaman Captain Fingers hace muchos años. El Capitán Dedos, con un álbum increíble, su 28º disco, A Twist of Motown. El tercer trabajo en 2003 de la serie de A Twist of, después de A Twist of Jobim y A Twist of Marley, grabado con todos los músicos que habíamos hecho referencia, a los que nos habíamos referido hace un momento. Muchas versiones de temas tan conocidos como Inner City Blues de Marvin Gaye, el Never Can Say Goodbye de Clifton Davis, el Creeping de Stevie Wonder, o este Papa Was a Rolling Stone con Chris Botti como invitado, lo decíamos antes, que ha sido un éxito increíble a través de los años en versión de Eddie Kendricks y Los Temptations, entre otras decenas de interpretaciones llevadas pues a cabo durante años. Esto es música. El país de los sueños. Vuelta a 2002. Un año antes de ese éxito del Irritenur, Connie Williams presentaba su Nighttime. Mi filosofía es esto. Degradation, saturation, you're inside of me, mass confusion, cold illusion. I just can't break free. I'm so into you. Don't know what to do. Is this really love? Or are you just a drug? Is this really love? Are you just a drug? Williams, al que llamaban desde el momento de su debut en el 95 gracias a Coming from the Heart of Decatur, el Barry White del nuevo milenio. Un músico con talento innato, con ambición, con carisma, que nació en Los Ángeles en el 63, allá en California. Night Time in Paris, el cuarto disco, el de 2002, después lanzaría un quinto, Inside My Soul, Dentro de mi Alma. Y después poco más hemos sabido sobre este músico norteamericano. Es el gran maestro Hendrik Meurgens, Samba to Go. Y la canción que cierra todo el producto, My Foolish Heart. Thank you. el maestro germano Hendrik Meurkens, alemán, que toca la armónica, que comparte a veces con el vibráfono, que estudió en Europa y que asimiló este difícil arte de tocar jazz con maestría dentro de lo poco habitual que es ese instrumento. Espléndidos músicos, los que han ido acompañándolo a través de todos los años que llevan activo, que son muchos. Samba to Go, 2009, Hendrik Meurkens. Después, si hay tiempo, yo creo que sí, podremos recuperarlo en esta edición del País de los Sueños, que continúa con una maravillosa pieza del álbum Cool and Clean, Volume 1. Ahí Ahí está sonando muy bien ese Cool and Clean Volume 1. 2010, ahí estamos con la música de Konstantin Glastorny, un saxofonista europeo que fue estudiante de clarinete en la Escuela de Kiev, de saxo y jazz en Ucrania y en los conservatorios de Rotterdam y en el Real Conservatorio de Holanda. El debut en 2004 exactamente. Aaron Washington, en Radio Andalucía Información, Your Love, Tu Amor. La perfección hecha música. Saludos de Juan Antonio Jurado, el productor como siempre, Lorenzo Romero. Washington, una de las nuevas estrellas de ese que llaman soul contemporáneo y que ha aparecido en varios discos compilatorios, como es el caso de The Contemporary Soul Songbook Volume 3, con alguna de sus canciones, y por ejemplo otra de las porciones de Seductive Souls, que es en lo que estábamos escuchando hace solo un momento, con más gente interesante que seguramente después tendremos más oportunidades de ir recuperando. Esta es otra historia muy diferente, cambiamos totalmente el aspecto de nuestra propuesta. Ahora en RAI llega Javier Piteda, 2 months inside the fashion world. dos meses, dentro de el mundo de la moda. 10 canciones. La que estamos escuchando es la que cierra la producción. A Chance for Love. Solo en RAI. Las hojas muertas, ¿la recuerdan? Es una canción francesa muy conocida porque ha sido recogida por infinidad de artistas desde que se creó, desde que se compuso exactamente, en 1945. Esta revisión corresponde a Raquel Ferrell. Estamos en Suiza, la edición 2008 del Festival de Lugano. It's a bad day. Ba da da do do do. begin to fall. Begin to fall. Thank you. Festival de Lugano, Suiza 2008, Raquel Ferrer, con 7 canciones exactamente, maravillosas todas ellas. Un debut que nacía en 1992 con la producción del teclista Jordu. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Dejamos la música en su estado más natural y nos adentramos en el sonido de Steve Cole. Steve Cole, saxofonista americano, mágico absolutamente como compositor, diestro en el uso del bajo sintetizado y, por supuesto, evidentemente de cualquier tipo de saxofón. Llega desde Chicago, en Illinois. I'll be sure, sigue vivo. ¿Y de qué forma? Holly, I am. ¿Se acuerdan de Lady in My Life? Una canción que llegó a las listas hace mucho tiempo con el desaparecido Michael Jackson. La reconvertida de esta guisa en 2009. B. Shore, un intérprete y compositor norteamericano que con los años y las experiencias que fue adquiriendo supo transformarse, supo convertirse en uno de los productores más versátiles, completos y acreditados de la América de final de siglo. Al B. Shore, o lo que es igual, Al Brown, desde Boston, aunque creció en Mount Vernon, en Nueva York, con la influencia de los crooners más interesantes, como es el caso de Marvin Gaye o Johnny Mathis. En lo que estábamos escuchando es su Honey, I'm Home, de 2009, Daylight in My Life, el noveno tema de lo que fue Thriller. Una canción original de Rod Temperton que Michael Jackson interpretaba en el año 82, exactamente, en un disco, ese Thriller mítico, que costó, se hizo con un presupuesto de unos $750,000 y que consiguió vender en todo el mundo una cifra estimada de aproximadamente 110 millones de copias y 8 premios Grammy. Constantin Clastorni. Lo recuperamos al final de esta hora. RAI, Radio Andalucía, información, tiempo del país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción perfecta, como de costumbre, eso desde luego. De alguien que sabe hacer muy bien su trabajo, Lorenzo Romero. Es un placer. Aquí solo y exclusivamente la mejor música del mundo.